Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en 2 horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Llegó el viernes finalmente. Pudimos hacer una transición un poquito más ordenada. El estudio está bastante bien climatizado, no como otras veces, que nos cuesta un poquitito entrar, ¿eh? Así que, dicho esto, no hay más remedio que arrancar. Dale. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Hoy es 8 de diciembre, ¿eh? Y estamos en vivo haciendo Otro Día Perfecto. Le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9, ¿eh? Presentamos a nuestro prestigioso staff, como siempre encabezado por Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dubeco en la coordinación, en la producción, sentado a mi izquierda ya afilando los colmillos, Facu Acuña, sentado a mi derecha, no todavía, y afilando, vaya uno a saber qué, Mateo Crespo, que también va a estar con nosotros. Hacemos radio en vivo, desde FM en Tránsito, desde los estudios Nora Cortiñas. Una persona y un apellido que cada vez que uno la nombra toma mayor dimensión. Vamos hasta medianoche y recién estamos empezando. Otro Día Perfecto, programa número 40 del 2017. Abrimos con Foo Fighters. El disco es Washed in Light, ¿te acordás, no? Hay que irse hasta el 2011 para esto. En un ratito te contamos más en detalle todo lo que vamos a hacer de aquí hasta medianoche, ¿eh? Foo Fighters, esto es Beach Burning. We'll be right back. Fighters para arrancar desde Wasting Life del 2011, la canción que abre el disco, se llama Bridge Burning. Si estás escuchándonos a través de FM Tránsito 93.9, quédate ahí, tenemos alternativas, nos encontrás y nos encontrás en TuneIn si pones en Tránsito FM, En un ratito te cuento más cómo podés encontrarnos en las redes y todo eso, dale. Sí, todos los días consumo suficientes drogas como para sedar a Manhattan, Long Island y Queens por un mes. Buenos días, señor Jordan. Tomo barbitúricos 10 o 15 veces al día para mi dolor de espalda, anfetaminas para concentrarme. El alprazolam me quita el estrés, la marihuana me relaja, la cocaína me despierta otra vez y tomo morfina. Porque es increíble. Buen día, Nathan. Buen día, señor. Pero de todas las drogas que hay en el mundo, hay una que es absolutamente mi favorita. Verás, la cantidad suficiente te hace invencible. ¿Capaz de conquistar el mundo? Y destruir a tus enemigos. Otro día perfecto. Ahora sí, brindamos salud formalmente. Salud. Salud. Salud, Sergio Freites. Tipo que ya lo mencionamos esto, pero salud, Bruno. Está haciendo algo por ahí. Ya lo mencionamos, pero Sergio Freites, luego de pasar por una cirugía sencilla, incruenta, ¿no? Como dicen, ahora ve todo. Ve a través de las paredes. Behind the walls, ¿no? Algo por el estilo. Así que bueno, brindamos doblemente por eso. Salud, voy a hacer un pequeño silencio porque voy a beber. Beba. Adelante. Dicho esto, vamos a contarte un poquito de qué nos vamos a ocupar en la noche de hoy. Por supuesto, vamos a escuchar canciones y vamos a estar dedicándole algún tiempo a cuestiones no tan triviales en medio de un país que no deja de sorprendernos todos los días, ¿no, Facu? La verdad que no. Por un lado vamos a charlar algo que nos había quedado pendiente la semana pasada, que era lo que fue el fusilamiento de Rafael Nahuel. Esta semana hay novedades en cuanto a la investigación, así que nos vamos a meter, digamos, con eso. Y me parece, digamos, así como ineludible también hablar un poco de las prisiones que fueron dispuestas, prisiones preventivas que fueron dispuestas por Bonadío, en este caso para Carlos Zanini, para Luis de Lía, y en este caso el pedido de eliminación de los fueros de Cristina Fernández para su posterior encarcelamiento preventivo. Gracias a sugerencia de Mateo, ayer vi Hired Guns, que en inglés... la traducción literal no describe de qué se trata la cosa. Tiene que ver con sesionistas, músicos de sesión. Literalmente quiere decir armas de alquiler. Claro. Cuando los artistas de primera línea tienen que armar sus bandas para grabar o para salir de gira, o cuando alguna banda mainstream pierde algún músico y lo tiene que reemplazar, recurre a un selecto grupo de profesionales llamado justamente Hired Guns, unos tipos que se mueven entre dos mundos, entre la fama, el éxito, el glamour y la miseria absoluta. Pero que normalmente tocan bien cualquier cosa. Se tocan todo, o sea, son los 50 mejores músicos intérpretes de los Estados Unidos. Y si entra, hoy vamos a despachar Gimme Shelter, el gran documental de Jim Jarmusch sobre The Stooges, poniendo en contexto a un Detroit detonado a finales de la década de los 60. Vamos a estar picoteando algunos discos nuevos que han ido apareciendo en las últimas semanas. El hecho de que el programa salga una vez por semana hace que a veces no nos quede tiempo para picotear algunos discos nuevos. Pero bueno, vamos a estar mostrándote una nueva canción a modo de adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Stone Temple Pilot. Me gustó mucho, ¿eh? Que ya se dio el gusto de enterrar a dos cantantes. Pa. Pobre el pibe que está ahora, ¿no? Vamos a estar escuchando alguna canción más de... el definitivo álbum de Black Sabbath, como ellos mismos lo presentan. Un disco que se llama Black Sabbath The End Live in Birmingham. La banda está oficialmente separada y según ellos mismos han presentado la situación, no van a volver a tocar juntos. Han editado un disco más DVD en vivo, lo que se suele hacer en estos casos. YouTube editó disco nuevo también. Creo que levantaron un poco la puntería respecto al anterior. Te lo digo yo que no soy un gran fan de YouTube. Después Facu a lo mejor nos va a poder contar un poco más. Vale. Hace un tiempito que perdieron el toque ya, ¿no? Mirá qué presuntuoso, estoy diciendo eso de YouTube, ¿no? Sí, pero me da la impresión que perdieron el toque. Me parece que están en otro plan, digamos. El disco que acaba de salir ahora es como el lado B del disco que había, del anteúltimo disco, el que había salido hace un par de años. Es una obra, digamos, que está basada también en poemas que tienen que ver con la vida, la muerte, digamos. Por eso parece medio raro, pero este quizás es un poco más radiable que el anterior. El viejo y querido Neil Young es uno que no pierde el toque y editó disco nuevo hace muy poquito con una banda que lo acompaña diferente a lo que uno está acostumbrado. Normalmente uno se encuentra con los Crazy Horse como banda de apoyo de Neil Young. En este caso tiene un nuevo grupo de músicos, entre los que está el hijo de Willie Nelson, el famoso artista country de las trenzas. Exactamente, ya te vamos a estar contando un poquito más sobre eso. Además, por supuesto, apareció la nieta número 126. También queremos dedicarle unos minutos a eso, que es un tema que siempre nos atraviesa a todos los que hacemos FM en Tránsito. Nos quedó pendiente del viernes pasado. En estos últimos días se han cumplido 40 años de Heroes, la legendaria canción de David Bowie, incorporada al selecto grupo de los clásicos más clásicos de Bowie. Desde el 77, ya hablamos de la famosa trilogía de Berlín y demás. Vamos a estar contándote un poquitito acerca de eso. Y hoy, justamente hoy, se cumple un año más, 37 años ya, de que se nos fue. Mark Chapman decidió que John Lennon había vivido suficiente. 5 por Chapman. Y le pidió. Lo fueron. Le pidió al demonio que le dé 5 balas y se las puso en la espalda. Todo eso hasta la medianoche a través de FM en Tránsito, 93.9. Somos arroba de Perradio, para que nos encuentres si querés en Facebook, si querés en Twitter, si querés en Instagram y también en Spotify. Somos arroba de Perradio para Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que compartimos con todos ustedes. Dicho todo esto, la parte formal, música maestro. Esta es una de las canciones que más me gustan de esos tipos. Escucha. Ella espera sentada, pagaría por volverlo a ver. Y se siente mareada, no sabe qué tiene que hacer. Él se le ríe en la cara y no es la primera vez. Se acerca la noche y la empieza a perder. Por nada que te tenga en segundo lugar, no quedan palabras que hieran todavía más. Si él se te ríe en la cara y no es la primera vez, se acerca la noche y te empieza a perder. Por otro día perfecto. Jueves. Al presidente de la nación, Mauricio Macri, parece que le sobra el tiempo que otros ya no tienen. Lo más importante en este momento, tan doloroso para los argentinos, especialmente doloroso para los familiares de los marinos, es que seamos respetuosos de ese dolor. Entonces hoy estamos en la búsqueda. Entonces seguiremos con la búsqueda y para entender por qué pasó

fui una persona muy, muy querida, que lo soy, muy deseada, muy buscada, y que tengo una familia hermosa, y que tengo una abuela, no lo puedo creer. Con 40 años tengo una abuela. Es una genia, es una genia. Hoy pude hablar con ella, es una genia. Violeta Ortolani fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 con 8 meses de embarazo. El 8 de febrero del 77, Edgardo Garnier, su papá, también fue secuestrado. Hay 126 nietos y nietas recuperados. Hermosas noticias para un fin de año de una época que no vamos a olvidar fácilmente, ¿eh? Seguir adelante siempre, como dice la canción, aunque duren los cuervos, llueva este asco y pesen los pies. Mi apropiadora era docente, pero crecí toda mi vida pensando que era psicopedagoga. Y no lo era, licenciada en psicopedagogía. Me enteré ahora de grande. Y él, militar de carrera. Siempre me habían dicho que yo nací en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En alguna ocasión me ha dicho que era 8 mesina, o en otra que era 7 mesina, que estuve en incubadora un tiempo porque era muy chiquitita. Y ahí fue que vi la propaganda de abuelas en la tele. Y ahí me cayó así, digamos, toda esa información que estaba dando vuelta en mi cabeza, se fue ordenando y se quedó así súper claro. No fue la duda de ser hija de desaparecido, fue la certeza. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. La familia, digamos, de crianza estaba compuesta por Roberto, Noemí y yo, digamos, siempre fui un hijo único. Roberto hacía changas, pintura, y Noemí siempre trabajó como empleada o en fábrica textil o, digamos, en la casa. Toda la infancia yo crecí sabiendo que no era hijo biológico. Y bueno, era difícil que alguien denunciara. En el barrio todos sabían que yo había aparecido un día para otro. Después del, digamos, que terminó el secundario, yo trabajaba en un estudio contable, que era de uno de los tíos, digamos, de la familia que tenía. Él fue el primero, digamos, que me tira el anzuelo para ver si podíamos charlar algo. Y incluso, bueno, él se notaba genuinamente interesado en ayudarme. Y él me dice, vos querés conocer algo más de tu familia. Puede ser que vos tengas alguna abuela, alguna familia que te está buscando. Y en algún momento él me dice, bueno, hay una señora, Estela de Carlotto, que está buscando a su nieto. Entonces, bueno, vos podrías ser uno de esos nietos que andan buscando. Yo me crié como hijo único. Él se dedicaba, él era personal civil de inteligencia del ejército, el batallón 601. Y ella, farmacéutica. Los primeros años los recuerdo en esa casa, jugando en el fondo de esa casa, pasando el tiempo y conociendo lo que sucedió acá en dictadura, apropiación de bebés. Ahí es cuando me pregunto por qué yo no. Y sabiendo que él era una persona que estaba vinculado al servicio de inteligencia del ejército, el batallón 601, empecé como una batería de preguntas, ¿eh? Que si era así, que si no era así, que si podía ser cierto, pero cómo me va a pasar. Cada vez era como algo que me iba cerrando más la historia. Yo veía a mis compañeros y toda esta cuestión a mí me generaba algo muy, muy fuerte, muy visceral. Estaba con la que era mi novia en ese momento y fue muy fuerte. Entonces ella es la que me convence para ir a abuelas. Ancianas de viento, de un frío que gasta, tacleando al olvido, llorando el dolor. Van en ronda mareada, remando en de un tiempo de grises, de ausencias, de niebla en la voz. Aunque duren los cuervos, llueva este asco y ayudita mínima que se acerque y no pierde nada. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Los jueces dependemos de los polis, porque si no, no tenemos a quien juzgar. Los polis dependen de los delincuentes, porque si no se quedan sin trabajo. La misma industria. Yo no podría haber sido nunca poli. Estás como demasiado expuesto, sobre todo si sos corrupto o si tenés vicios. Otro día perfecto. Gran parada, ¿eh? Salud. Salud, ¿eh? Vaso, no, el vaso vacío. En algún momento de tu sección, salud. Me voy a levantar a servirme un poquito. Vamos al primer tema. Esto que estamos escuchando es Alice Cooper, pero tiene que ver con una película súper interesante, creo yo, sobre todo para los que hace muchos años que escuchamos música. Se llama Hired Guns. La traducción literal no le hace justicia, eso quise decir. Se trata de sesionistas, básicamente. Sesionistas o músicos de elite profesionales de altísimo nivel, que cuando, por ejemplo, qué sé yo, Madonna, Michael Jackson, Billy Joel tienen que armar sus bandas de gira o para grabar en el disco, cuando Metallica tiene que reemplazar a Cliff Burton, o cuando cualquier artista necesita así un músico que en 5 minutos la clave en el ángulo, ya sea en vivo o en el estudio, recurre a este selectísimo grupo de músicos ultra profesionales llamados Hired Guns, armas de alquiler. Así es el título de este documental, que se encuentra recientemente subido a Netflix, y es muy interesante porque, además de poner el foco en esta cuestión de los músicos ultra profesionales que tienen que ir y en 2 minutos mostrar todo lo que pueden hacer, también trata varios temas muy delicados con respecto a lo que es el delicadísimo equilibrio en una banda de rock, como por ejemplo la cuestión personal cuando tenés que reemplazar a un amigo, cosa que le pasa a Metallica cuando muere su primer bajista Cliff Burton y entra en juego Jason Newsted. Bueno, está ahí el mismísimo Jason para dar testimonio de todo ese proceso, que fue desde pedirle plata a todos sus amigos para pagarse el pasaje hasta convertirse en el bajista de la banda número uno del metal americano por aquellos años, ¿no? Porque Jason Newsted, recordemos, en Metallica los primeros meses fue un músico de alquiler. Fue un músico de alquiler, empezó cobrando $1,000 por semana. Que igual no estaba mal, ¿no? No estaba mal, pero después se hizo millonario. Y así es el caso, como por ejemplo los músicos de Billy Joel, que también en determinado momento, de ser la backing band y acompañar al artista número uno en ventas de tickets y de discos en Estados Unidos, de pronto se vieron todos afuera por cuestiones de dinero. Y ese es otro punto interesante que toca este documental Hired Guns. Cómo de repente estás ahí en un asiento de primera, en la palestra, en el lujo, en el glamour, en la euforia, y de repente estás afuera, y estás afuera, ¿ok? A pintar casas, a hacer lo que puedas para subsistir, porque es una industria muy, pero muy cruel también la discográfica, donde de repente le caíste mal, le cayó mal a un comentario que hiciste al mismísimo Billy, y en el próximo avión no tenés lugar, porque parece que Billy Joel quiere ocupar 4 asientos y justo uno de esos 4 es el tuyo. Ese delicado equilibrio es el que tiene que captar un músico que se incorpora a una banda, que se incorpora al proyecto de algún artista solista de primer nivel, y además de dotes musicales, tiene que tener un temple y unos nervios de acero, porque de repente estás enfrentando en tu primer show a 15, 20, 50 mil personas, la que sean, y ahí tenés que estar. También se trata del caso de músicos que prácticamente pasan desapercibidos, como es el que vamos a escuchar ahora cantando, que es justamente Ted Nugent, o como quieran llamarlo. ¿Cómo se pronuncia exactamente? Ted Nugent, creo yo. Siempre lo llamé así. Que es un guitarrista salvaje de los años 70, que todos creíamos que era el cantante de sus propios discos, hasta que lo veíamos en vivo y nos dábamos cuenta que este morochito que le pone la voz a Strangehold no era Ted Nugent, sino que era otro. También parte de este documental. Derek Sanghorns. Muy buen cantante, sí. Así que vamos a escuchar Strangehold, porque aparte este tema se me cruzó 2 veces esta semana en distintas películas. La otra es Rockstar, la que pretende reflejar la historia del cantante que quiso reemplazar a Rob Halford en Judas Priest, que es una biopic que está bastante bien y que tiene este tema de Ted Nugent también en su banda de sonido. Reconozcamos que a Ted Nugent lo parás en la estación de Morón y le dan moneda, ¿no? Nadie sabe quién es. Y no le pongas un negro adelante porque te lo cuelga. Sí. Algo así, dale. Strangehold. La peli sobre la que estamos charlando es Hired Guns, colgada recientemente en Netflix. Bastante interesante, ¿eh? Tiene que ver con, de algún modo, la vida o el modus operandi, por llamarlo de algún modo, también valga la redundancia, de los músicos de sesión. Sí, de la elite de los músicos de sesión, aquellos que están ahí, un selecto grupo tal vez de 100 tipos en Estados Unidos, que por momentos viven la gloria, la fama, el lujo y la euforia de estar en una banda de rock a nivel de estadios, y después tienen que volver a su casa y pagar la olla como puedan. Y esto pasa de un momento para otro, no hay... Casi como yo. Exactamente. No hay, ¿cómo se llama? Lo que te tienen que pagar cuando te echan. Indemnización. No hay indemnización, no hay preaviso, no hay vacaciones, no hay nada. Con un mail te dice, mira, Hillary Duff ha decidido redireccionar su carrera y en vez de tener una banda de rock se va a dedicar a las películas. Bueno, a remarla, a dar clases de guitarra. Adiós. De vuelta, o a armar tu banda, como es el caso de Jason Hook, que se sumó a los Five Finger Death Punch, y es uno de los casos típicos de estos Hired Guns, que tienen su propia banda y a la vez laburan en varios proyectos para pagar la olla y para tener algunos kiosquitos que le permitan tomar algunas decisiones de adulto, como por ejemplo comprarse una casa. A estos les fue un poquito mejor. Es una de las bandas de heavy metal, porque son heavy metal directamente, a las que mejor les está yendo en Estados Unidos y en Europa, sacando de lado los grandes popes como Metallica, Iron Maiden, etcétera, etcétera. Es una banda a la que le está yendo muy, muy bien. Sí, están siendo cabeza de cartel en varios festivales con muchísima repercusión. Y bueno, ahí tenemos desde Rudy Sarzo contando lo difícil que fue para Brad Shields meterse en los zapatos de Randy Rose cuando tuvieron que reemplazarlo en su trágica y temprana muerte porque un boludo decidió estrolar el avión contra un micro de gira. También está Alice Cooper contando cuáles son los requisitos que tiene que tener un hired gun para pertenecer a su banda, una de las mejores pagas en el circuito de rock. Como decíamos, Jason Newsted dando testimonio de lo que fue reemplazar y meterse en los zapatos de Cliff Burton, una tarea nada fácil, ya que muchos reconocen que fue uno de los mejores bajistas que ha dado el rock. Y si bien pone el foco en este selecto grupo de músicos ultra profesionales, también se tratan algunas otras cuestiones como el delicado equilibrio, la alquimia, el comportamiento, la convivencia que tiene que tener una banda en gira cuando de repente te encontrás 2 años conviviendo con alguien que es un psicópata desagradable y te lo tenés que fumar porque si no, de vuelta a Wichita a dar clases de guitarra para pendejos que se le caen los mocos. Eso también me suena. Vamos a cerrar con Rob Zombie, otro que da testimonio en esta gran película que pueden encontrarse en Netflix, ya que es uno que cambia de músico, casi te diría como de pantaletas. Going to California, en busca del sueño dorado, como actores, músicos y demáses que van a probar suerte. A algunos le toca y otros se vuelven a casa con una mano atrás y otra adelante. En un rato hablamos de Detroit, en un rato hablamos de Los Stooges y de Gimme Danger, gran película de Jim Jarmusch. Yeah. tú eres menos que basura. ¿Tienes problemas con eso, Jordan? No, ningún problema. Bien, porque eso es lo que eres. Basura. Tu cargo es promotor. Significa que harás 500 llamadas telefónicas al día, intentando conectarme con empresarios acaudalados. Y hasta que apruebes tu examen de aptitudes, todo lo que harás aquí. Siéntate. ¡Siéntate! Otro día perfecto. Falta un ratito para las 11 de la noche. Me estás tapando el reloj. Correcto. Sí, 10 minutos para las 11 de la noche. Estamos haciendo la edición número 40 de 2017 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos escuchas también a través de TuneIn si pones en Tránsito FM. Nosotros estamos inmersos en la celebración de los 30 años de FM en Tránsito que ocurrieron este año justamente. Uh-huh. Y estamos muy enganchados con Ya Me Estoy Volviendo Canción, ese disco doble fabuloso del cual vamos a volver a hablar en un ratito. Pero unos queridos amigos del barrio, te diría, casi muy cerquita de acá. Están cumpliendo 20 años los amigos de FM Freeway. Y vamos a estar charlando especialmente con alguien al que yo quiero mucho, al que no veo tan seguido, con el que trabajé un tiempo. Y bueno, en nombre de él, mandamos un abrazo a todo FM Freeway. Tavo Cibreira, ¿cómo estás, Tavo? Por favor, tanto tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la fiesta en general? No me hablo puntualmente de que haya una fiesta esta noche. ¿Cómo está la celebración de Freeway? Mirá, nos encuentra en un momento extraño, ¿no? Como ya me imagino que todos sabemos. Por un lado, la alegría de cumplir 20 años, que no pasa siempre, digo, con un proyecto que uno fue regando, construyendo, uh-huh. Por supuesto con todas las dificultades y los errores, pero en definitiva es un proyecto que ya lleva 20 años, eso nos pone muy contentos, y con lo difícil que está hoy ser un comunicador popular, alternativo y comunitario en este país donde prácticamente no hay lugar para eso, ¿no? Contale un poco a alguien que hagamos este jueguito, ¿no? Semi periodístico, pseudo periodístico, te diría, sí. Porque yo no soy periodista. Alguien que nunca escuchó Freeway o no sabe de qué se trata el proyecto, en poquitas palabras, ¿cómo podrías contárselo a ese alguien? Arrancó siendo un proyecto de estudiantes que estábamos atravesados por los planes de estudio de los 90, donde la comunicación estaba vista como una mercancía, y de repente teníamos ganas, esto me di cuenta mucho tiempo después, de plantear algo distinto. No sabíamos muy bien qué, pusimos una radio y en ese instante comenzaron a golpearnos la puerta músicos y músicas del barrio que tenían sus demos, que no podían pasarlos en ningún lado, y de alguna manera esa cantidad de bandas que nos tocaron el timbre, que vinieron a la radio a plantearnos, che, pasame esta canción que compuse y que grabé, nos llevó a transformarnos en una radio de rock, si se quiere, con esa actitud de rock independiente. Y al mismo tiempo, a medida que fuimos avanzando, comenzamos a tener también otras inquietudes que no solo tenían que ver con la música, sino con otra manera de ver el mundo, si se quiere, ¿no? Así que básicamente somos eso. ¿Qué haces, Tavo? ¿Cómo andas? Facu te habla. Hola, Facu, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Che, ahí te metiste en una cosa que también, ¿no?, ha mutado mucho, ha tomado un montón de caminos divergentes, que es el rock del oeste, ¿no? Ustedes tienen ahí, como decías, un rol muy importante en lo que es la difusión, en la propagación de esa música. ¿Cómo ven hoy el escenario del rock en el oeste, digamos, en particular, ¿no? Porque así como decías que es complicado para ser comunicador popular, en el oeste obviamente que también lo es, pero la música del oeste, ¿cómo la ves? Y la veo parecida, ya te digo que tengo 40 y pico, ¿no? Ya estoy un poquito grande, no estoy en la movida. No digas eso, Tavo, porque si vos te sentís grande, yo me siento como el culo. No, lo que pasa es que acabo de ser papá también, viste, a maldita. Salud. Como bueno, que brindamos, repente, brindamos por eso. Sí, lo sé. No, veo que está difícil en realidad. Me parece que aquellos 90 barra los primeros años del 2000, donde había un montón de lugares para tocar, digo, se me puede ocurrir cerca de la radio El Mocambo hasta, claro, no sé, las mingas que se armaban y que eran muy multitudinarias, digo, me parece que había un circuito que uno como espectador sabía ¿no? Que podía ir a determinado lugar y se iba a encontrar con alguna propuesta interesante, y lo mismo para los músicos, digo, sabías que dabas una vueltita por distintos lugares y si la cosa funcionaba, bueno, ya podías pensar en otros festivales, digo, en otros conciertos un poco más interesantes, digo, no sé, tocabas tres veces en el Mocambo, lo llenabas, pasabas a, no sé, Santana, bueno, ya la cuestión funcionaba y podías imaginarte en otro estadio. Creo que eso ha desaparecido, que quedan pocos lugares y que al mismo tiempo también está como esa necesidad de grupos nuevos que necesitan tocar, sonar, y los lugares son escasos, digo, eso es un poco lo que veo desde afuera. Y de alguna manera eso se hace sentir, ¿no? Gustavo, ¿qué haces? Mateo te saluda. Hola, Matius, ¿cómo va? ¿Cómo andas, querido? Bien, che, la verdad, qué equipo ese, ¿eh? ¿Viste? Mete miedo. Gus, no te voy a preguntar nada, solamente quiero aprovechar para agradecerte que yo fui uno de aquellos que fueron a golpear la puerta con el demo de Sendero y siempre nos recibieron muy bien, nos dieron mucho espacio. Y que también fuiste el primero que, en una mezcla casi exacta de inconsciencia y confianza, me entregaste los mandos de la consola directamente para que yo empezara a hacer un poco de radio, pasar música, hablar al aire y hacer mis primeros pasos. La así culpa que... es mía, Ricky, perdón. Justo, me sacaste la palabra de la boca. Ya tenemos un responsable. También eso, ¿no? Como una parte que tal vez sea... Digo, más allá de lo que termina saliendo al aire y el producto artístico, digo, en definitiva, que es el aire de una radio, esto de ser una emisora escuela también a mí me llena de orgullo, ¿viste? Sabiendo que a veces, cuando uno prendía la radio, por ahí escuchaba cosas que no estaban a la altura de lo que uno pretende desde un profesional, pero bueno, al mismo tiempo, después pasan estas cosas, ¿no? Que de repente viene un pibe que está... recontra metido en el periodismo, laburando a pleno, y te dice, che, vos fuiste el primero que me dio la oportunidad, digo, y me parece que de alguna manera también estas radios tienen que cumplir como esa misión, más allá de plantear esas otras agendas, esos otros temas, digo, contar lo que no se dice, darle lugar a las bandas, me parece que de alguna manera también tenemos que ser el semillero para las radios grandes, que digo, porque una vez se habla de la comunicación popular, en mi mundo perfecto, como se suele decir, los grandes medios existen, no están y funcionan, solo lo que uno que busca a través de esta pequeña lucha es que sea un poquito más equitativo los espacios, ¿no? Básicamente es eso. Contanos qué va a pasar, nosotros sabemos, pero contale a la gente que nos escucha, ¿qué va a pasar el 16 de diciembre? No mañana, sino el otro sábado, como parte de la celebración. El otro sábado, sí, nos vamos a juntar todos en la Casa Maradona, ahí en Gaona al 900. Nos vamos a juntar a festejar, digo, yo arranqué la charla diciendo que estábamos como en un momento medio raro, con ganas de festejar, pero también al mismo tiempo le estamos poniendo mucha energía al proyecto para que siga, ¿no? Los tarifazos y esas cuestiones que ya sabemos, la verdad, nos pegaron muy fuerte. Entonces estamos con un, digamos, en un momento de poco dinero, por eso decidimos apelar a todos nuestros amigos, ¿no? Básicamente la Casa Maradona son amigos. También invitamos a bandas históricas que nos vienen acompañando desde el primer momento: Guillermina, No Disco, Cabaret, sería Iván de Hojas, ¿no? Pero bueno, transformado en su nuevo proyecto, también en Roma Roldán, y en Nico, ex Hojas, ex Nuca, que nada, se van a juntar a hacer música y al mismo tiempo armamos una mesita de comunicación popular donde ahí pretendimos no poner un cabezón que nos baje línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino más bien que nos sentemos nosotros, los que hicimos, hacemos y haremos Freeway, a hablar de comunicación popular, a debatir y a ver qué sale. Además de eso, birra barata, comida y fiesta. Gustavo, te agradecemos mucho habernos atendido. La verdad que te mandamos un abrazo a la distancia, celebramos y de algún modo nos sentimos parte de algo que es lo mismo, de algún modo, ¿no? Mira, totalmente. Yo digo, he hablado bastante con ustedes esta semana, desde ya agradecidos total, desde siempre, digo, siempre, valga la redundancia, quiero contar esto porque fue así realmente, cuando arrancábamos, a veces el Confer nos mandaba alguna carta así media, así temeraria, que nos asustaba, y casi inmediatamente levantábamos el teléfono para llamar a En Tránsito, Luca, nos atendía casi siempre y nos bajaba un poco la espuma y nos acomodaba y nos quitaba el miedo. Luca vive. ¿Eh? Luca vive. Luca vive, ¿no? Luca vive. Así que bueno, nada, también súper agradecidos. Creemos que en tránsito es, no sé, nuestra hermana mayor, nuestro faro, nuestro guía. Y hemos preguntado millones de cosas ahí y siempre la devolución fue con la pelota redonda al pie, ¿viste? Y con ganas de seguir tirando paredes. Así que agradecidos por el espacio, por la compañía de siempre. Y nada, sigan con esta delantera, por favor, que es muy goleadora. Bueno, Tavo, te mandamos un gran abrazo. Salud, felicidad para todos los compañeros y compañeras de Freeway, ¿eh? Gracias, Ricky, gracias, muchachos. Abrazo, abrazo. Guillermina, que va a estar celebrando los 20 años de Freeway. Una de las canciones que más me gusta de Guillermina, ¿eh? Son casi las 11 de la noche, esto es Fuera de Útero. Por otro día perfecto. Miércoles. Carlos Melconian dijo muy suelto de cuerpo que en lo que va de diciembre la inflación estaría llegando a casi el 3%. Lo más lindo es el porqué. Y viene bravo diciembre, pero puede ser 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Ahí. Como 2.9. Sí, mensual. Es un mes atípico. Otro día perfecto. Han pasado algunos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando recién. Nos falta una hora. No lo digo como queja, ¿eh? Creo que nos quedamos cortos inclusive. Me parece que el año que viene hacemos de 22 a 1, ¿eh? Gracias a todos por todo. Nos despedimos. Ah, no. Son las 11 de la noche. Es verdad. Está promediando la edición número 40 de Otro Día Perfecto. Rápidamente, esto se llama reapertura en la jerga radiofónica. Saludamos entonces a Sergio Freites en la puesta en el aire, a Bruno Dulbeco en la producción y en la coordinación, a Facu Acuña sentado aquí a mi izquierda, Mateo Crespo sentado a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán. Y cuando promedia el programa, nos solemos tomar una licencia poética. Es cierto que no nos permiten abrir las ventanas. Lo que hay que hacer es bajar a la vereda, viejo. Sí, viste que un paraguas estoy fumándome. Y me regalas un cogollo. Sí, viste que los dedos estaba quemándome, tratando de prender este tucón. Sí, dame el Pikachu que lo voy a armar. Le pongo un filtro pa' que tire más. Dale una seca y aguanta el humo. Uy, me está pegando más de lo normal. La puta madre, empecé a flashear. Siento que me da vuelta todo el mundo. Defacito, todo lo que hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo que hago defacito. Y después de un rato agarra el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Pasito a pasito, armate un porrito. Lo vamos fumando, quedamos loquitos. Hey. Defacito, todo lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo hago defacito. Y después de un rato pinta el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Defacito. Entre 1977 y 1979 aparecieron tres discos históricos de Bowie, conocidos como la Trilogía de Berlín, de la cual hemos hablado hace unos meses. En medio de todo eso, se cumplen 40 años de Heroes. Esta es una de las canciones que marcó a fuego la historia musical de David Bowie, y hace algunos días cumplió 40 años. Decidimos recordarlas con algunas fabulosas recreaciones de otros artistas. Esta es la versión original de Heroes. Primera de las versiones que me vino a la mente, más allá de la de Bowie, que es la que estamos escuchando, es esta que empieza a sonar ahora. Se trata de Wallflowers, la banda de Jacob Dylan, el hijo de ya sabes quién, ¿no? Incluida en la banda de sonido de Godzilla, allá por 1998. De este modo decidimos festejarle los 40 años a Heroes, escuchando algunas versiones que la hicieron más grande aún. Otra versión de Heroes, en este caso Oasis. Hace 40 años David Bowie editaba un disco y una canción que cambiarían el rumbo de su carrera una vez más. Nosotros decidimos recordarla escuchando solo algunas versiones de un tema inoxidable como este, una gran versión de Oasis. Héroes de David Bowie, 40 años después. Esta es una de las más recientes de un disco de versiones de Motorhead que apareció hace unos meses. El primer disco post-mortem de Lemmy y compañía. Se están cumpliendo 40 años de Heroes de David Bowie y nosotros lo recordamos de esta forma. Forever and ever. Cuenta la leyenda que Bowie se inspiró en su productor Tony Visconti, abrazando a su novia frente al muro de Berlín, en lo que termina siendo una historia entre dos amantes, uno de Alemania del Este y otro de Alemania del Oeste. Esta que suena tiene puntos de contacto con la de Bowie, ¿eh? La guitarra que vas a escuchar ahora, que lleva esta melodía del comienzo, es la de Robert Fripp, que también participó tocando algo muy similar en la versión original de Heroes. 40 años de una canción inoxidable celebrada hace. Hace 40 años aparecía en todo el mundo Heroes, una canción enorme de principio a fin. Decidimos celebrarlo escuchando algunas versiones y eligiendo alguna para el final. Nos quedamos con esta, ¿eh? La más oscura que encontramos. Se trata de Depeche Mode. Haciendo una versión bastante reciente. The Heroes, el clásico de David Bowie. Quédate en ODP, ya llega Facu Acuña. estaban desarmados. No habían armas, como le dije al juez. Nosotros no teníamos armas. Le dispararon a matarlo. Con todas las balas, no fue bala de goma. En ningún momento disparaban bala de goma. Le dispararon. Es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur. Se tiran con alguien y están todo el tiempo con las armas y todos encapuchados, pero no encapuchados siquiera con un pañuelito, están encapuchados con máscaras antigás. Si yo contrapregunto lo siguiente, ¿es proporcional que a un chico de 10 años que tiene una gomera lo agarren 5 orangutanes y lo recontracaguen a trompada? ¿Es proporcional? Yo pregunto. Es una bala de 9 milímetros, ya se sabe, ya se conoció esta tarde, la que le entró por el glúteo y le salió por la axila a Rafael Nahuel, al joven muerto. El juez necesitará elementos probatorios. Nosotros no. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. A la versión nos da la Prefectura Naval Argentina, carácter de verdad. Lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, y tenemos que ser muy serios con esto también, es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. Otro día perfecto. Venimos metiendo highlight de vicepresidentes a lo loco, ¿no? Desde el vice de Cristina, el que le dijo no a la 125, que ahora no me acuerdo el nombre. Julio Cleto. Cleto. Julio Cleto Cobos. Vudú, bueno, antes Vudú, ahora la señora. La señora que está Michetti, la vicepresidencia. Sí, uno que vio algo que no le gustó, que nunca dijo que fue. Que vio, que se pegó el palo, digamos también. Venimos metiendo un highlight, por no hablar de presidente, ¿no? Pero hablando solo de vicepresidente. Solo de los vices. Venimos metiendo puntos altos. Desde Chacho para acá, tenemos un montón. Bueno, y antes, digamos, lo teníamos a Rucauf. Y antes lo teníamos al Cabezón Duhalde. Rucucu fue vicepresidente. Claro, en la segunda presidencia de Menem. Tiene razón. Scioli también, no se olviden. Scioli, primera presidencia de la primera y única presidencia de Néstor. Esto que acabamos de escuchar fue tan solo, así como Abuelo de Pájaro, un resumen de muchas de las cosas que hemos escuchado en estas dos semanas a partir de que se conoció que en una represión la prefectura, su grupo de elite que se llama Albatros, le pegó un corchazo a un pibe por la espalda que terminó con la vida de ese pibe. Desde ese momento para acá parecen historias de realismo mágico, ¿no? Digamos, esta cantidad de cosas y de barrabasadas que dice el Ejecutivo con tal de justificar la implementación de armas de fuego y disparo con balas de plomo, en este caso para mapuches. Otra vez, el mismo día que asesinaban a Rafael Nahuel, se estaba velando en 25 de mayo a nada más y nada menos que a Santiago Maldonado. Esas curiosidades que a veces se dan, y en este caso era al mismo tiempo. Quiero decir que lo de Santiago Maldonado, un tema muy manipulado también, ¿eh? Sí, por supuesto. No solo por el gobierno, sino por ciertos organismos de derechos humanos, por ciertos sectores progresistas, entre comillas. Quiero decir, ojo, no estoy pretendiendo justificar nada, ¿eh? Todo es injustificable, y por supuesto que el pibe, creo yo, terminó ahogado, fruto de que fue perseguido y para, de algún modo, preservarse, terminó metiéndose en un río y murió ahogado. Pero fue un tema muy, muy manipulado. Muy manoseado, digo, haciendo un paréntesis y hablando, digamos, de Santiago Maldonado, al momento de conocerse la autopsia, la cantidad de ropa que tenía, hacía frío en el sur, solamente la ropa mojada pesaba 30 kilos. Solamente. El pibe se metió al río sin saber nadar. No sabía nadar, Santiago Maldonado. Con una cantidad de ropa que le pesaba 30 kilos. En medio de una represión ilegal de la gendarmería. No, eso está fuera de discusión. Claro, no estoy pretendiendo justificar nada digo, en absoluto. Lo que sí he podido ver que se manipuló de manera hasta desmesurada el tema. Volviendo a la cuestión de Rafael Nahuel, esto sucedió hace un par de semanas. En los últimos días, antes de ayer, se hizo una recorrida por el terreno en el cual sucedió la represión de la prefectura. De esa recorrida por el terreno estuvieron participando de este procedimiento 30 personas entre peritos, abogados, el juez, secretario y fiscalía y la defensora de menores. Además, estuvo participando el grupo Geof, la división antitumulto y un perro de la división de explosivos. ¿Uno solo? Uno solo. Pobre perro. No se encontraron ni las barricadas, digamos, que mencionaba el Ministerio de Seguridad, ramas rotas por el uso de armamento de grueso calibre, que denunciaba, digamos, también el Ministerio de Seguridad, ni hasta ahora no se encontró ninguna evidencia de la utilización de armas de fuego en contra de las fuerzas de seguridad. Pero, hablando lisa y llanamente, el pibe tiene un tiro en el culo. Sí. Digamos, fue de espalda, no hay manera. No, sí. Fue de frente y la bala dio vuelta y le pegó en el culo. Lo que sí se encontraron son muchas, muchas vainas de 9 milímetros, que son las armas reglamentarias, digamos, del grupo de prefectura, y que es una, probablemente, de las vainas que terminó que pertenece a la bala, digamos, que terminó con la vida de Rafael Nahuel. Mientras tanto, los funcionarios dicen que estaban en un legítimo operativo, que sí. La fuerza de seguridad siempre hay que darle el beneficio de la duda. Y toda esta cantidad de cosas que acabamos de escuchar. Hace un tiempo hice un haciendo zapping, me crucé con los Leuco. Uf, está bien, digo, yo soy de los que cree que por lo menos un rato hay que escuchar a todos. Leukovic y Leukovicito. Para hablar con cierta propiedad o fundamento. Y en uno de sus editoriales, seguramente el audio anda dando vueltas por ahí, capaz el viernes que viene lo traemos. El pibe terminó como diciendo que no, ojo, esto realmente es una guerra. Uh-huh. Y usó la palabra guerra, ojo, que usó la palabra guerra con todo lo que eso implica. Entonces, quiero levantar mi vaso para brindar por la grieta. Celebro. Salud. Que es una grieta. Hay una grieta y celebro además estar del lado que estoy, ¿no? En un ratito te contamos más, pero... No era raro que la Tabaré y Agarrate Catalina se junten. Era más raro que se junten para hacer un tema de Los Redondos en el disco de los 30 años de FM en Tránsito. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mudo con tu voz, un ciego como yo, vencedores vencidos. Gabriel Cardoso y Agarrate Catalina siendo Vencedores Vencidos. De Los Redondos, Desde Ya Me Estoy Volviendo Canción. El disco que celebra los 30 años de FM en Tránsito. Lo encontrás en todas las plataformas digitales, por supuesto. Y si lo querés tener en formato físico, cosa que recomendamos calurosamente que hagas, lo encontrás en El Surco Loco y en Enlace Rock, dos reductos clásicos de Castelar y Morón, ¿eh? Dale. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Contra algunos pronósticos y luego de haber enterrado literalmente a sus dos anteriores cantantes, los tipos están de vuelta. Muerto Scott Weiland, muerto Chester Bennington, así se dice. Stone Temple Pilot sigue adelante con Jeff Gatt como nuevo cantante. Aquí una nueva canción a modo de adelante de un próximo disco de estudio por venir. Esto es lo nuevo de los Pilots. Muchas gracias, señor. Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos dos martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente 7 minutos y medio después, traerás 2 más. Y después 2 más cada 5 minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. Excelente estrategia, señor. Otro día perfecto. Increíblemente, Mateo Crespo está sentado a mi derecha todavía y tiene la facultad de comunicar. Vamos a ver qué onda. Como contábamos la semana pasada, Detroit a finales de los 60 se debatía entre el sueño y la pesadilla americana, porque por un lado era el corazón industrial de Estados Unidos, con todo el grueso y lo pesado de la industria automotriz centrada en ese lugar, a tal punto que él le valió el mote de Motor City Town, la ciudad de los motores. Y por otro lado, también era epicentro de conflictos raciales, sociales y económicos que hacía que hubiera revueltas en las calles, muertos, asesinados y muchísima violencia latente en cada esquina de Detroit. Si quieren saber o entender un poco de lo que está hablando Mateo, acaba de salir una peli, acaba de salir una peli, se llama Detroit, que es de Catherine Bigelow, que retrata un poco, digamos, todo el quilombo, digamos, que había en la ciudad con la persecución racial, la muerte de los negros. Está recontra buena. Y también contábamos cómo, por un lado, el sello Motown le entregaba al oído promedio norteamericano el sueño hecho realidad a nivel música, con muchísimos artistas que trataban de edulcorar un poco la realidad hasta que se les hizo insostenible y tuvieron que radicalizar y socializar un poco su mensaje. Y también cómo Detroit fue testigo del punk tal vez 10 años antes de lo que se conoce como su iniciación en el 77 en Londres, con bandas de las cuales hablamos la semana pasada como MC5 y de la cual vamos a hablar ahora, conocida como The Stooges, la banda liderada por Iggy Pop y que a finales de los 60 fue revolucionaria musical y socialmente hablando. De todas maneras, digo, el punk es cierto que de algún modo en lo que a marketing se refiere, se habla de 77, Londres. Se habla de Londres, pero los Ramones ya 2-3 años antes ya estaban grabando discos en Nueva York. Pero inclusive los Ramones citan como principales influencias a The Stooges, a MC5 y a toda la movida de rockeros white trash blanquitos de clase media de Detroit, entre los que contamos obviamente a MC5 y a The Stooges. Insisto, banda liderada por Iggy Pop, un tipo que se encargaba de provocar, de ser revulsivo en todas las presentaciones de esta banda, que por un lado vivían en un régimen, según ellos mismos cuentan en este documental del cual estamos hablando, que se llama Gimme Danger y que podés ver en el soporte de Vimeo, vivían en un sistema comunista donde compartían absolutamente todo por igual, hasta la plata de los ingresos, la comida, el único colchón que había, y a la vez eran una manga de forajidos sueltos por los Estados Unidos, sin un concepto muy claro, pero sí con una idea fija de tocar muy fuerte, muy ruidoso, provocar y romper un poco esa comodidad en la cual se encontraba gran parte de la clase media blanca en los Estados Unidos. La película de la cual estamos hablando, Gimme Danger, está dirigida ni más ni menos que por Jim Jarmusch. Hace un rato hablábamos de Neil Young. La única vez que Neil Young permitió que una cámara se intrometiera en su intimidad fue justamente bajo el comando de Jim Jarmusch en aquel gran documental conocido como The Year of the Horse, que también les recomiendo muy enfáticamente. Y fue director de grandes películas como Dead Man con Johnny Depp y Tom Waits. O sea, un tipo que si bien cultiva el bajo perfil y es un raro dentro del mundo de las películas, da un piso y una garantía de calidad como solo, insisto, Jim Jarmusch le puede dar. Me gusta el tipo porque no dice te recomiendo, dice te recomiendo muy enfáticamente. Very claro. Enfáticamente. Okay. Estamos hablando entonces de Gimme Danger, este documental que refleja la historia de los Stooges, breve pero muy, muy efervescente, y que también pone en contexto a unos Estados Unidos que intenta romper el mito de que ser joven, rockero, pelilargo y clase media en la Norteamérica de 1960 era el American Dream, y estaba muy lejos de ser así, porque si intentabas ser un poco libre, un poco rockero, un poco revolucionario, te comías unos cuantos palazos como los que se comieron tanto los MC5 como The Stooges. Además de todo eso, insisto, el piso de calidad que le da una dirección de Jim Jarmusch, que elige arrancar la película por el final, cuando ellos se retiran en el 73 y vuelven absolutamente derrotados e incomprendidos a vivir en las casas de sus abuelas sin un mango ni siquiera para comer, y cómo a partir de ahí Iggy Pop reconstruyó su carrera en base a canciones, producción y también a lo que él mismo llamaba una provocación corporal que se inspiró en John Coltrane, ese saxofonista de jazz muy pero muy retorcido, y del cual él decía: si no puedo tocar así, por lo menos voy a tratar de hacer lo mismo con mi cuerpo. Y así quedó, todo pero todo retorcido. Vamos a escuchar un poquito de los Stooges para que todos aquellos tiernos cachorros del rock que no hayan escuchado nunca esta máquina latosa de proto-punk rock sepan de qué estamos hablando con No Fun. I wanna be your dog. Ahí va. Te lo habían dicho antes esto. Sí, sí. Pasa que fue hace como 3 minutos y para mí eso es toda una eternidad. Inclusive voy a revelar una intimidad. Te dijeron, decime un tema para cerrar. Uno solo, elegí y yo. Vos te dijiste dos. I wanna be your dog. No, no te quieren, boludo. Estos pibes no te quieren. Quieren no arreglar mi carrera. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face. And I'll lay right down in my favorite place. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. Well, come on. Pasa por otro día perfecto. Martes. Luis Novarecio quedó atrapado en su propia red en la entrevista que le hizo a Daddy Brieva. Mauricio Macri es el presidente. ¿Qué es para vos? ¿El presidente y qué es como ciudadano que está en el país que él gobierna? Sé más específico, porque no te pones. No, ¿te gusta Mauricio? Ganaste Martín Fierro, ponele onda, dale. ¿Te gusta Mauricio Macri? No, boludo, ¿cómo va a gustar? No, no me gusta, no lo voté. Es el presidente de los argentinos y es el presidente, pero no lo voté. No. ¿Nada te gusta? No, ¿qué me podría gustar? Dame una ayuda, dale, ayúdame. ¿Te gusta que el tipo habla con los medios de prensa? Pero no dice nada. ¿Te gusta que no aprieta a los jueces? No te lo crees ni vos. Otro día perfecto. Nació en 1940 y murió en 1980. Un día como hoy, en la esquina de 72 y Central Park West, Mark David Chapman decidió que John Lennon ya había vivido suficiente. I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. The freaks on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. Demasiado se ha dicho y se dirá sobre Lennon, su vida y su muerte. Estuvo durante 10 años con los Beatles, con los cuales editó 12 discos de estudio, y 10 años más como solista, con 8 discos de estudio, el último de ellos póstumo. Además de llevar adelante un fuerte activismo político. Una mañana como la de hoy, pero 37 años atrás, en Nueva York, Mark David Chapman se hacía famoso y John Lennon se hacía inmortal. Mark David Chapman había nacido en 1955, la mañana del 8 de diciembre de 1980, así se dice. Estaba decidido a asesinar a Lennon. Lo esperó todo el día en la puerta del edificio Dakota. Cuando Lennon y Yoko salieron, se acercó con un ejemplar de Double Fantasy para que John se lo firmara. Luego de esto, la pareja siguió viaje, pero Mark ya estaba decidido y esperó pacientemente. Un rato antes de las 11 de la noche, cuando John y Yoko regresaban, Mark decidió que el momento había llegado y asesinó a Lennon de 5 tiros por la espalda. One of the world's great entertainers and musicians, John Lennon of the Beatles, was shot outside his New York home. So we begin tonight by bringing you up to date on that story. John Lennon was shot 3 times at around 11 p.m. Eastern Time. He was rushed to New York's Roosevelt Hospital, but died a few minutes later. Police have a suspect in custody whom they describe only as a local screwball. Lynn, just bring us up to date, would you? What happened? How did it happen? Under what circumstances did John Lennon die? 37 años después del asesinato de Lennon, una buena excusa para escuchar una canción divina de los Beatles. We'll be right back. tema del día. La decisión adoptada por el juez Claudio Bonadío, varias detenciones, el pedido de desafuero a la expresidenta Cristina Fernández. Hoy es un día muy fuerte. Creo que todos los que hoy se despertaron con las noticias de detenciones. Detenciones de gente importantísima del gobierno anterior. Entregó el pedido también para la hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner. Dividida las aguas. Mucha gente obviamente feliz con esta noticia, otros cuestionando, diciendo, che, muchacho, está todo bien, pero todavía no hay una condena como para detenerlos. Hoy es un día para mí de mucha alegría y también de mucha tristeza, de ver tanto traidor a la patria preso. Faltan algunos todavía, falta la jefa de la banda, por ahora zafa solamente porque tiene fueros. Gobiernos constitucionales, más o menos buenos, más o menos malos, con defectos, etcétera, todo lo que se quiera, pero nunca se había deteriorado el Estado de Derecho en la forma en que lo vemos deteriorado en estos últimos dos años, ¿no? Y se había manipulado sectores de la justicia de esta manera, de una manera que es claramente una manera revanchista, ¿no? Estas medidas degradan aún más a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Responsable, verdadero político de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Otro día perfecto. Todo esto que escuchamos sucedió entre ayer y hoy. Mucho se habla acerca del memorándum con Irán, digamos, pero lo que se le imputa tanto a Luis de Lía como a Zanini, como a Cristina Fernández y a algunos otros más, es el delito de traición a la patria. Lo cierto es que para rastrear un poco de qué se trata tenemos que ir al Código Penal y tenemos que leer los artículos del 214 al 218 que hablan precisamente de esto. No cuesta demasiado entender que Bonadío tuvo que hacer toda una pirueta importante para poder imputar a quienes les acabamos de nombrar con este delito, porque el código señala que el delito de traición a la patria se da en un conflicto armado. Si no hay un conflicto armado, no se podría hablar de traición a la patria. Por eso, en las más de 300 páginas que tiene el fallo por el cual Bonadío dictó la prisión preventiva, se habla de que los atentados a la AMIA abrieron un estado de guerra entre el Estado argentino y Irán, en este caso. Por eso es que el memorándum con ese país, sancionado por el Congreso y que nunca se aplicó, sería pasible de ser entendido como un delito de traición a la patria. Ahora, si todo esto fuera de este modo, o como lo entiende Bonadío, nos cabría preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sucede con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que avalaron el memorándum y le dieron estado legal? Bueno, Bonadío sugiere que en realidad todos los que votaron a favor fueron engañados. Fueron engañados por la presidenta Cristina Fernández, por el canciller también Héctor Timerman, que tiene prisión domiciliaria, y tiene prisión domiciliaria por esto, digamos, porque tiene un cuadro de enfermedad importante y por eso no fue detenido. Bueno, todo esto se abrió entre ayer y hoy. Lo cierto es que son cuestiones, digamos, que tienen una convulsión política muy importante, que da la sensación de que esto no va a terminar por acá, que ahora el Senado tendrá que discutir qué es lo que hace con Cristina Fernández, y que me parece que hay también, en medio de todo esto, una decisión política. Yo creo que cuando uno alimenta a un monstruo todo el tiempo, el monstruo te termina comiendo. Bonadío es como el monstruo que fue alimentado por el gobierno. Yo creo que ni el presidente Macri, ni Marcos Peña, ni el gobierno en su conjunto querían este escenario. Bonadío, juez de la servilleta de Corach, juez apartado de la causa original del atentado a la AMIA por encubrimiento. Y hace que además, 12 años. Después de armar todo este quilombo que armó, el primero de enero se jubila. Sí. Sí, y que tuvo 50 causas en el Consejo de la Magistratura y zafó de todas. Se acabó rico. Todo eso. Una lástima. Dicho esto, amigo, música. Se llaman Front 242. Front 242. Ahí va. Una bonita canción, casi para irnos, ¿eh? Esto se llama Felines. Día como corredor. Un mes después, LF Rothschild, una institución desde 1899, cerró sus puertas. Wall Street me había digerido y me había vuelto a expulsar. Otro día perfecto. Como ya sabes, la última canción de la noche, la penúltima en realidad, porque la última es la de José Larralde, es de Sergio Freites. Sergio, todas las noches, todos los viernes en realidad, antes de las 12 de la noche, te regala un reggae. Resistencia Suburbana, sonando en ODP. Ya casi para irnos, ¿eh? Resistencia, sonando en ODP, cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Que conociste en la web para invitarlo al pub. Compraste cigarrillos en el drafton. Encargaste una pizza en el delivery. Una hora chateaste Cyberbar. Ya tu PlayStation le compraste un joystick.